Tics and Tips presenta. Buenos días a toda la gente que nos está escuchando a través de este podcast. Les agradecemos una vez más que estén ustedes tratando de distribuir cada uno de los contenidos que se regulan a través de ticsandtips.wordpress.com. Le agradezco al señor que está del otro lado del cristal en la producción de este programa. Y déjenme decirles que nosotros el día de hoy tenemos un programa bastante interesante porque tenemos un invitado. Entonces dejaré que él mismo se presente. Hola. Oh, ¿qué tal, David? Mira, bueno, me presento. Hola a todos. Donde, como es podcast, donde estén y a la hora que nos escuchen. Soy Ernesto González Castañón. Yo estoy ahora mismo en Torreón, Coahuila, México. Y pues nos dedicamos a esto de el e-learning, de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, casi todo aplicado a la educación. Yo lo que tenemos nosotros es una consultora. Ajá. Una consultora de e-learning, de tecnologías educativas, y trabajamos con varios centros. Principalmente ahora estamos, nos dedicamos, bueno, lo que nos dedicamos y yo también en lo personal es, ajá, a formación de formadores, ¿no? Capacitar maestros, capacitar profesores en esto de las tecnologías aplicadas a la educación. También nos dedicamos a, tenemos un campus virtual donde estructuramos cursos en línea o también algo presenciales. Y dentro de esto ya llevamos 2 años. Este año organizamos las segundas jornadas de educación y TIC aquí en Torreón, en coordinación, ajá, también con la Universidad Iberoamericana Campus Torreón. Pero en eso, por ahí es donde nos estamos moviendo actualmente. Ah, ok, o sea que estamos no solamente en un sitio, sino estamos en varios, y eso es bien interesante, porque supongo entonces que te darás cuenta de todo el panorama de la aplicación de las tecnologías, ¿no? Directamente con cada uno de los profesores que ustedes capacitan. Sí, exacto, o sea, y te vas dando cuenta, también pertenezco a una asociación española de Barcelona, se llama Espiral. Ajá, sí. Y soy formador ahí, también imparto algún curso en línea para ellos. Y la siguiente semana también voy, bueno, no, la siguiente semana, dentro de 3 semanas, el 22, ajá, vamos a estar en Madrid. Ahí está el Expo e-Learning. Y esta asociación Espiral, ellos son los encargados de organizar el EducaParty, ¿no? Dentro de la Expo, que va enfocada más al e-Learning, que pues está dentro de las empresas, ¿no? Las empresas ahora lo están utilizando mucho para capacitación de todo su personal, ya dejarse de enviarlos a las playas de vacaciones a darles un curso de 3 semanas, sí, que les salía carísimo. Ahora se está implementando cada vez más el e-learning. Y en esto, en Madrid, se efectúa 2 días el EducaParty, donde se habla de Moodle, esta plataforma para implementar campus virtuales. Así es. Y esto, pues está, bueno, y ahora el mundo dicen que es plano, ¿no? Con la tecnología estamos en contacto con varias personas viendo lo que están haciendo otros, lo que hacen mejor que nosotros y lo que hacen un poco peor que nosotros, pero ahí nos estamos empujando unos a otros. Por ahí, precisamente ya que mencionabas de la Asociación de Espiral, ¿el curso cuándo inicia? Yo el que estoy impartiendo, hay muchos cursos. Yo el que estoy y voy a impartir es el de microblogging, enfocado a Twitter, microblogging con Twitter. Ajá. Y ahora están las inscripciones, es del 25, empezaron del 25 de enero al 7 de abril, del 25 de enero al 7 de febrero. Al 7. Están en ciberespiral.org. Ahí, okay, están para el que escuche, pues ahí le dé una entradita. Los cursos, le llaman ellos curso de invierno 2010, y ahí vienen varias, ajá, opciones muy muy interesantes. Unas, hay algunas en catalán, no se asusten, pero por ahí le buscan el clic en castellano y aparecen los cursos que, okay, están en castellano. Sí, porque hay mucha gente que nos espantamos, incluyéndome. Cuando de repente empiezo a ver muchas cosas en catalán, digo, a ver, con calma. Sí, aunque se lee ahí medio, ahora con Google Translate, ¿verdad? Lo puedes leer, pero ya que no te acarreen, pero... Tranquilo. Sí. Ok, y nada más, ¿cuál es el objetivo como tal de este curso que vas a impartir? Digo, ya para hacer el comercial completo. Sí, mira, el curso es Twitter. Twitter, ahí seguro la mayoría habrán oído de Twitter. Algunos estarán dentro, algunos les fascinará, algunos dirán, ¿y esa cosa para qué sirve, verdad? Exacto. Tú eres un poco más joven que yo, pero... Yo no sé, yo siento en Inglaterra y en Estados Unidos está un poco más amplio el rango, pero yo siento que aquí en Latinoamérica y mismo en España no es un mercado ya más para profesionistas, ¿no? Que puedes estar encontrando ahí redes, hacer tu propia red social. El adolescente, a mí se me hace que Twitter lo siente muy, muy flojo. Lento, no sé, ¿verdad? Sí, yo creo que esa es la palabra, ¿no? Muy flojo, muy muy lento, tú decías, ¿no? Sí, como que el adolescente quiere reacción inmediata, ¿no? y ya uno así del mercado, a lo mejor desde el universitario para adelante, para arriba, es un medio de comunicación muy... A mí me gusta mucho porque no es tan invasivo, ¿no? Tú mandas tu comentario... Te ven los que te quieren ver, te quieren leer, te contestan cuando tienen tiempo. Tú también siempre supones que envías un comentario, pero no estás exigiendo respuestas inmediatas. Claro. Entonces, todo esto Twitter, vas haciendo una red social. Entonces, enfocado a la educación, hay muchas cosas que se están utilizando. Entonces, es un medio de comunicación para estructurar actividades en el aula, hacer foros de debate, empezar a ampliar temas, no sé, eso es a lo que está enfocado el curso, de primero enseñar un poco lo que es la herramienta, el software, la aplicación, cómo utilizarlo, para después empezar a hacer algunos ejemplos de poderlos llevar al salón de clases. Ok, bueno, pues me parece una herramienta bastante buena y sobre todo, como bien lo comentas, ¿no? En Latinoamérica esa cultura como que todavía no se ha dado al 100%. Así es, es lo que yo mencionaba con personas de Estados Unidos. Aquí todavía nos pega mucho el costo, porque a mí se me hace Twitter una herramienta pues muy interesante, pero para un teléfono, ¿no? Bueno, estás en la computadora enfrente de la casa o en la oficina o en la escuela, pues entras, ¿no? Pero... en el teléfono es lo atractivo. Y aquí todavía los planes de celular están... carísimos. Sí, para... Y primero tienes que tener un teléfono tipo smartphone, ¿no? No digamos el iPhone, ¿no? Pero por ahí un poquito abajito también... Pero BlackBerry, ya los planes, ¿no? También. Ya tienes que tener conexión ilimitada a internet, cosas de esas que todavía... Pues ahorita a lo mejor por ahí vas a preguntarme algo más, es de las limitaciones que tenemos todavía en tecnología, ¿no? Que esa democratización que hablamos de la tecnología todavía nos pega algo porque aquí en México tiene un costo. Y exacto. Más que todavía nos pusieron el impuesto, ¿no? Del 3%. Se les da estar poniendo impuestos. Así es. Ok, pero con un panorama un poco más entusiasta y más atractivo, ya aterrizando un poco, comentábamos exactamente sobre estos problemas que está generando. Yo creo que ustedes se han dado cuenta que han estado habiendo muchas reformas en cuanto al sistema educativo en México y sobre todo la aplicación de las TICs, y que creo que ese es el reto de muchos. Sí, yo creo que en general la gente, el político, el administrador de un centro de estudios, el director, el coordinador de secundaria, el profesor, el padre de familia, sabe que hacia allá vamos, ¿no? Que el camino está ahí. El problema es que no lo hagamos tan lento, porque la brecha digital de que se habla, y para dar una pequeña reseña de lo que, para que la gente que nos escuche, la brecha digital, pues es el hueco que queda entre los que están ya utilizando la tecnología y los que no la están utilizando, ¿no? Entonces, esa brecha se trata de disminuir, y no que por el contrario se amplíe, ¿no? Exacto. Sí, de hecho, a partir de ese momento, pues ya sabemos que surgen infinidad de cumbres internacionales y cosas por el estilo. Pero efectivamente, ¿qué pasa con México? ¿Cuáles son las perspectivas que desde tu punto de vista, de todo lo que has trabajado con los nuevos profesores, tienen años en la docencia, pero que finalmente están pues amarrados a esta innovación, ¿no? Sí, mira, nosotros, porque, bueno, aquí Latinoamérica y la crisis siempre tratamos de pegarle por ese lado o de buscar por ahí la excusa, ¿no? Entonces sí. Nosotros cambiamos un poco el discurso gracias a, bueno, yo le escuché una vez a Cristóbal Cobo, es un chileno que trabaja aquí en México, un Ajá. investigador, y él decía, él está sobre la tecnología y competencias, todo eso, ¿no? Y él decía, bueno, no nos preocupemos ahora por las computadoras, por el equipo, ¿no? Falta todavía mucho, vamos a la computadora que tenemos en una escuela, vamos a sacarle el jugo para que ya se necesite la segunda, ¿no? Y la escuela o colegio que tenga ya 10 computadoras, pues vamos a sacarle el jugo para que se necesite las siguientes 10, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que por ahí nosotros es lo que cuando llegamos a un plantel a ofrecer algún proyecto, decimos, mira, es que ahorita está la situación muy difícil. Digo, no, mira, nosotros no venimos a eso. Nosotros venimos a que el profesor, a capacitar al profesor, ¿para qué? Porque el alumno a lo mejor tiene computadora en su casa, a lo mejor no, ¿no? Pero ahí lo que es un hecho es que el adolescente usa el teléfono celular, va, tenga o no recursos, hace lo posible Exacto. por ir a un café internet. Entonces, esas cuestiones son las que tenemos que capacitar al profesor para que sepa canalizar toda esa inquietud que tiene el alumno para que él se convierta en aprendizaje por medio de la tecnología, ¿no? Entonces, el profesor ahora, desgraciadamente, estamos en un hueco que el profesor, vamos a decir, son de 40 años a los 60 años, los profesores que hay en ese rango de edad, Ajá. pues no es porque ellos sean tontos o estén sean obsoletos en tecnología, ¿no? Exactamente, pero no porque ellos quieran, ¿no? Sino porque, bueno, fue lo que les tocó vivir, ¿no? Mira, yo tengo 47 años y cuando yo presenté mi tesis en la universidad, que ahora los que están por ahí escuchando, universitarios, yo fui de la universidad y eso que estuve en una universidad de estas de que dicen que son de fresas. Yo fui en el 87, hice Ajá. creo que de la universidad fue la primer presentación que utilizamos un cañón, eran unas cosas que ponían antes en las discotecas de tres focos, uno rojo, amarillo y verde, ¿no? Eso, que proyectaban a la imagen y tuvimos que buscar una adaptación, porque yo quería hacer la presentación como si fuera un tipo PowerPoint. Ajá. Y fue, bueno, esto ya es anecdótico, ¿no? No, sí, pero fue formidable, ¿no? Para el momento, yo creo. Exactamente, hasta por eso. A mí me sirvió porque en la tesis de la universidad los profesores estaban impactados más con los foquitos que no me preguntaron sobre sobre el contenido. Sobre la tesis, ¿no? Ajá. Pero les tenemos que dar las herramientas, ¿no? Entonces no los podemos juzgar, mira, es que están obsoletos. No, vamos a capacitarlos. No en uso de hardware, no en uso de software, porque a lo mejor eso llegado su momento lo van a necesitar, pero aquí es que ellos tengan la libertad de sentir que hay herramientas que le pueden decir al alumno. Yo soy un profesor de 50 años, entonces ya por miedo estoy pidiendo un trabajo engargolado, ¿no? Estoy pidiendo un trabajo que antes lo hacíamos así, ¿no? Hacías un copy paste, lo sacas 14 hojas, vas a engargolarlo y te costó 17 pesos y lo entregas al colegio. ¿Por qué? Porque el profesor tiene el miedo de balconearse y decir que no conoce la tecnología. Entonces, parte de esto es decirle al profesor, espérate, es normal que tú no conoces esa tecnología, pero si puedes decir, oigan, alumnos, miren, hay un trabajo, vamos a hacer un trabajo sobre la célula, pero el que quiera traérmelo en papel puede traérmelo en papel, pero creo que se puede encontrar, yo no sé, porque yo no le sé mucho a eso, pero creo que en YouTube puede encontrar videos, puede ponerle subtítulos, y el que claro. quiera tráigamelo en un DVD o súbalo a un blog. Creo que yo tampoco sé lo que es eso, pero creo que se puede subir, investiguen un poco, ándenles y tráigamelo en un blog y lo presentamos aquí en clase. Entonces, cambia la perspectiva, porque el alumno de antemano sabe que el profesor, no le tiene que el profesor ir por otras ramas para indicar que no sabe, ¿no? El alumno se da cuenta que el profesor no le sabe. Entonces, mejor abiertamente decir, oigan, échenme la mano, creo que se pueden traerlo en DVD o lo pueden traer en un video, o lo súbanlo a una página de internet o súbanlo a YouTube, y aquí en la clase nos vamos a laboratorio o cualquier cosa y lo vemos, ¿no? Entonces, el alumno ya empieza a tener cierta motivación porque dice, mira, profesor, pues qué bien, o sea, ya se abrió, y es ese paso, ¿no? Que creo que es inicial, sobre todo a niveles secundaria y bachiller, ¿verdad? Las universidades aquí en México yo creo que vamos un poco mejor, pero sí estamos dejando ahí huecos en nuestros pequeños que hay que ir cuidando, ¿no? Así es. Aquí la recomendación es esa primera estrategia, ¿no? Tratar de que el profesor pueda perder el miedo de manera inicial. Porque así, finalmente ese miedo se puede contagiar, ¿no? Así es, y tú por esconder, decir no sé, entonces lo que decimos nosotros, espérense, lo normal es no saber, o sea, en tecnología ya es lo normal, y les digo, y no se crean porque mucho, fíjate, es una, a ver si me está escuchando, hay algún adolescente, algún adolescente que se vaya a enojar, pero muchos profesores dicen, no hombre, es que los chavos de ahora saben, están gruesos, no, sí. Ellos le saben de todas a todas. Entonces les digo, no es cierto, ellos saben chatear, saben bajar música, saben pasarla al celular, saben muchas cosas, pero hay otras que no, pero ¿por qué? Tampoco es culpa de ellos, porque nadie los ha enseñado a requerir más cosas. ¿Ellos para qué quieren la computadora? Yo tengo dos hijos adolescentes. Ajá. Y tienen la computadora ahí en el escritorio, la tienen con el Facebook, el Messenger, el YouTube. Si acaso Hi-Fi, ¿no? y también para imprimir y sacar sí. lo que hacen, ¿no? Pero lo utilizan poco como herramienta de aprendizaje. Pero tampoco ellos tienen la culpa, ¿no? Pero también el alumno, si llega a la escuela y le dice, no, espérate, aquí en la escuela está prohibido el internet, lo cerramos. ¿Por qué esto? Porque sí, pues existe un miedo. O sea, todo es un proceso que debe ir cambiando, ¿no? El alumno, ¿por qué utiliza la computadora nada más para chatear? Porque la tarea de la escuela no la necesita la computadora, es nada más para hacer algo en Word, hacer algún PowerPoint y mandar a imprimir. Ok, entonces podríamos irnos a un segundo nivel de cuando el profesor ya puede perder ese miedo y ya que se aventó ya a utilizar también esta tecnología, entonces ahora lo que le resta es formular estrategias innovadoras, porque no todas sirven, ¿o sí? Sí, no, claro. Por ejemplo, yo no soy pedagogo, ¿no? Yo es lo que enseñamos, les digo... Ustedes son los que saben cómo dar la clase, hay profesores que lo hacen excelentemente bien y es en base a la presión del examen, ¿no? Y que eso, pues habrá gente que no le gusta tanto los exámenes, hay gente que le gusta más los trabajos, hay gente que le gusta más la investigación, pero de acuerdo a tu modelo como por la experiencia que llevas tantos años en la clase de biología de secundaria, tal escuela, Tú ya conoces tus herramientas pedagógicas, ¿no? O sea, la tecnología no suple la pedagogía, ¿no? Lo que tenemos que enseñarle al profesor, todas las herramientas nuevas que existen, entonces él puede decir, mira, fíjate, está muy bien, yo podría decirles que ahora ese trabajo que les pedía, pues vamos a hacer que bajen algún video, lo suban en algún sitio y hacemos un debate. Ah, pero eso de, pero, o sea, no es porque el profesor, un debate puede hacerse presencial, puede hacerse en la computadora, en algún foro, en algún blog, en Twitter, pero, lógicamente, pues al alumno, son herramientas de su época que lo motivan, ¿no? Entonces el alumno le va rompiendo esa monotonía al salón de clases y empieza a utilizar sus herramientas que son para él del día a día, para la educación, pero pues le queremos dar unas nuevas herramientas, y aparte esto no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Oye, yo soy un profesor, ya tomé un curso y ya pude estructurar un blog. Ah, bueno, no voy a hacer toda la clase y meterlo en blog. No, bueno, pues de mis 6 módulos que yo dividí al semestre, voy a hacer, y al siguiente semestre voy a empezar a aplicar esto, voy a decir, a crear un blog donde todos comenten, bueno, y al siguiente semestre, todo esto es poco a poco, ¿no? Sí, el profesor va agarrando confianza y el alumno va motivándose. El director del centro educativo dice, mira qué bien funcionando esta clase, ¿no? Que también debe de haber dinamismo en cada una de las actividades, ¿no? Porque a lo mejor un día me enseñaron a utilizar YouTube y llegué a subir un video de la familia, y como ya lo supe subir, ya pienso que YouTube es el plus ultra, ¿no? Dentro de lo que voy a manejar, y todo el tiempo les puedo pedir videos de YouTube. Entonces, creo que sí, la gente que nos escucha habrá que tener cuidado con esas actividades, ¿no? Sí, claro. Y cambiarlas, cambiarlas. Exactamente, y después, y ¿sabes qué también pasa mucho? Yo creo que es también lo que se debe hacer, lo que hicimos nosotros aquí, en lo que hemos hecho con un centro educativo aquí de la región, es decirles a los profesores que son una comunidad de ellos. O sea, por ejemplo, tú estás en cualquier tipo de empresa, tú trabajas, no sé, por decirte algo, tú eres de un hotel y eres el encargado de toda la plomería, pues estás coordinándote con el eléctrico porque, oye, ¿tú cómo hiciste esto? ¿Qué pasó el otro día? Mira, mira, ya ves que dónde se presentó este problema y resuélvelo de esta manera, ¿no? O sea, todo el mundo se va echando la mano. Y en el centro educativo, cuando llega una institución a dar una capacitación, existe otro problema, ¿no? Que yo digo, mira, yo doy clase de biología, hijo, y nos van a empezar a enseñar a tener que usar la tecnología, pero yo sí veo que el de física, no, hombre, le sabe, y hasta allá con sus alumnos les manda la tarea por email, y no, yo no. Entonces, yo empiezo a boicotear ese proyecto porque sé que de antemano, ¡pum! Antes éramos todos profesores igualitos, ahora antemano, ante la tecnología, todos digo, diferentes. De antemano, se me van a desvelar desnivelar el profesor de física que le sabe nombre, eso luego va a quedar ahí como jefecillo, y son ese tipo de celo. Entonces decirles, no, porque aquí de esto se trata, de todos echarnos la mano en lo que uno sabe. A lo mejor, por ejemplo, tú sabrás, a lo mejor tú sabes mucho de podcast, pero nunca has entrado a no sé, a edición de videos, ¿verdad? Tú andas en el audio y tú estás editando un video con un software, porque la verdad lo ideal es hacerlo con software gratis, y tú lo estás editando con un software y después te encuentras allá a alguien, oye, tú haces video, oye, ¿cómo editas esto? No, mira, yo utilizo esta aplicación o tal. Ah, oye, ¿cómo es? Hombre, pues mira, yo lo hacía con este otro, está mucho más complicado. Pues vamos, y te vas comunicando, te vas pasando tips, por eso existen los foros, Twitter es mucho de esto, y sitios que existen. Redes sociales. Fíjate, en las escuelas vas a un plantel más o menos estructurado, ¿no? Porque, bueno, también ahí, pues, tenemos un rango, desgraciadamente, desde nivel educativo y nivel de acondicionamiento tecnológico de las escuelas, ¿no? Pero más o menos en general en México, que tenemos buenos planteles educativos, hay una coordinación de académica, coordinación de deportes, después hay colegios o escuelas que tienen el área de el coordinador de inglés, y después los que son católicos tienen el asesor espiritual, y el que es de arte, pues a lo mejor tienen al profesor, al coordinador de actividades artísticas. Y en ninguno les digo, ¿por qué no tenemos un coordinador de tecnología, ¿no? Una oficina que esté ahí alguien para, tanto para el maestro como para el alumno, ¿no? Yo soy maestro de biología y y debo tener algún recurso en la escuela. Nosotros también queremos, implementamos que se forme el Departamento de Tecnología Educativa en las escuelas para que exista un lugar donde el profesor pueda acudir a decirle, oye, mira, quiero pedir este trabajo, pero yo quiero que se haga un foro, ¿qué herramientas tengo? Entonces esa persona le puede decir, mira, ¿sabes qué? Pues vamos, te voy a abrir un blog, o vamos a ver si ya tienen un Moodle, un sistema así, pues mira, te voy a abrir un foro, te voy a enseñar la primera vez cómo se hace para que tú pongas ahí un foro debate y califiques en base a las participaciones de los alumnos. Okay. ¿Y tal? Perdón, y que de hecho eso ya se maneja en varias naciones, ¿no? De hecho lo hemos visto en perfiles de muchos compañeros maestros, que definitivamente es coordinador de TICs, ¿no? Y cuando tú te das cuenta que en México eso no existe, pues es definitivamente el embrollo, ¿no? Y algo bien interesante que mencionabas, desde el enfoque pedagógico a eso se le denomina transversalidad, ¿no? Que un contenido se pueda situar con otro y que te eches la mano y que te ayudes y no trabajar como ente aislado, ¿no? Esa es la idea. Así es, ahora es de lo que se habla mucho en educación, ¿no? Ahora es colaboración. Ok, entonces, resumiendo parte de lo que hemos estado platicando, un primer nivel es que el profesor pueda romper todos los paradigmas que tiene sobre la tecnología y entrarle a ello. Segundo, formular actividades pedagógicas que son las que ya él domina a la perfección o que está en proceso de, y aplicarlas y ser dinámico en ellas, no estancarse en una. Y tal vez un tercer paso que podríamos colocar, un tercer nivel, que sería la retroalimentación. Pero a lo mejor, haciendo una sugerencia de tu parte, ¿cuáles podrían ser esos elementos tal vez de la escuela o de la web 2.0 o de los elementos que el profesor pueda canalizar en sus alumnos? ¿Cuáles pueden ser esas herramientas de inicio para que se pueda introducir este mundo de tecnología? Mira, nosotros en un curso de aplicaciones web para el docente, lo primero que enseñamos, porque también hay mucho miedo y muchos falsos criterios, es el manejo del correo electrónico, ¿no? Entonces nosotros, te lo enumero, el profesor debe manejar bien el correo electrónico y utilizar un buen correo electrónico, ¿no? En Estados Unidos y en Europa es muy difícil que alguien te dé un correo electrónico de Hotmail, ¿no? Aquí, al cabo, como no nos pagan, podemos decir marcas. Okay. Un correo de Hotmail. Pues el correo de Hotmail está, pues a todo dar, es para adolescentes, está muy bien, pero tiene sus limitaciones. Entonces nosotros recomendamos un correo como Gmail, uh-huh. Es el correo gestionado por Google, y a partir de ahí ya enseñamos el manejar información y recibir, poder enviar información y recibir información, porque después lo dejamos ahí guardadito para después enseñar las aplicaciones que tiene Google para la educación, el Google Apps, Google Docs, que son fabulosas. Sí. Entonces de ahí nos brincamos a poder, Internet es un mundo inmenso de información. Claro. Y necesitamos dos herramientas muy sencillas que nosotros hacemos para que el profesor o la gente que está iniciando en esto no empiece a perderse, ¿no? Los indicadores de contenido, los RSS, que a lo mejor la gente que nos está oyendo por ahí dele en Google un RSS, y tú lo conocerás. Entonces, la información está ahí en Internet, nosotros no podemos ir a buscar esa información cada vez que prendemos la computadora, ¿no? Pero yo ya encontré un sitio en España muy interesante, un sitio aquí en Toluca que de un profesor que genera muchos consejos para la educación, y encontré otro en, no sé, en Argentina. Ajá. Entonces yo, con estos indicadores, yo le pongo con un software, pongo esa aplicación. Entonces cada vez que esos sitios generen información, va a llegar a mi computadora por medio de correo electrónico, por medio de una aplicación web, llega hacia mí. Entonces nosotros, después del correo electrónico, enseñamos a manejar esos indicadores de contenido, y después los marcadores sociales, que es un tipo delicios entre muchos. ¿Para qué? Para tú, todo lo que estás aprendiendo, puedas ponerle, la gente antes usábamos los favoritos y mucha gente sigue usando los favoritos, en o los bookmarks, ¿no? Uh-huh. En el explorador. Ah, ya. Ah, mira, esta página está toda. La grabo. Pero después estás en la computadora o en su café o en casa de un amigo. Oye, es que, ¿cuál era la página esa para hacer la tarea que no me acuerdo donde había encontrado? Pues nos volvemos a perder, ¿no? Entonces también esos son los dos pasos iniciales que enseñamos nosotros al profesor a manejar los marcadores sociales y los lectores de contenido. Y después ya usamos los Google Docs, que son para trabajar colaborativamente con documentos, donde no sé si quieres, bueno, ahí nada más. Ajá. Así como menciono. Sí. Después enseñamos lo que es un blog, porque un blog está ya como también muy trillado. Ah, que un blog. Pero un blog es una herramienta fabulosa porque en el blog manejas texto, fotografía, manejas contenido, manejas retroalimentación, audio, video, todas. Ajá. Las opciones que quieras hacerla. Podría ser directamente trillado, pero probablemente nada más para los países que ya lo han manejado, ¿no? Como lo decíamos al inicio. Pero creo que en México la cultura del blog para docentes es como rara todavía, ¿no? Sí, y a lo mejor por falta de capacitación. Sí. De capacitación, de saber cómo hacer un blog, ¿no? Sí. Pero también hay gente que sabe hacer un blog y le dices, oye, ¿por qué no subes todos tus contenidos y tus opciones? Dice, no, pero yo no, me las van a copiar. No, o sea, todavía tenemos eso de que queremos retener la información, ¿no? Y al contrario, cuando tú publicas, pues ahora la gente que hace música se dará cuenta de que de copiártela, te la pueden copiar como quieran y cuando quieran, ¿no? Claro. En cambio, los grupos de rock que están subiendo su música, la gente la conoce. A lo mejor no están vendiendo discos o CDs como se vendían antes, pero están la gente yendo a sus conciertos, hablan. Sí. De ellos y es... Hay otra entrada, ¿no? Y es mayor difusión. Así es. Y aparte aprendes. Así es. Ya tratando de cerrar un poco, ¿cuál sería, dentro de la perspectiva que tienes, cuál sería la mejor forma de aprender a través de una tecnología? A ver, eso a lo mejor es una pregunta muy subjetiva, pero ¿qué es más recomendable? ¿Imagen? ¿Audiovisual? ¿Audio? ¿O solamente lectura a través de la web? Audiovisual, ¿no? O sea, ahora lo que sea texto, si no va acompañado de alguna imagen, en general yo por eso te diría, ¿no? Pero a mí lo que a mí me encanta es el audio, ¿no? Yo soy una persona que... Ya somos dos. a mí me distraen las imágenes, ¿va? Y habrá gente que la lectura es cuando más aprende, ¿no? Y habrá gente que necesita ver la imagen para relacionar lo que va escuchando. Pero yo creo que también es lo bueno de un blog, ¿no? Que en el blog pones algo. Exacto. De texto, pones algo de audio, pones algo de video y vas conjuntando y vas haciendo un paquete muy, muy interesante. Pero yo sí creo que los jóvenes de ahora están mucho audiovisual. Multimedia, sí, audiovisual. Pero, por ejemplo, a mí me encantan los podcasts. Ya te metí en mi programación de podcast. Y yo en el coche, cuando estoy de viaje, cuando no puedo dormir, siempre escucho el radio a través de podcast, ¿verdad? Que la televisión también ya va a cambiar. Yo no sé, no ha cambiado... Bueno, también es otra anécdota, ¿no? Sí. Pero también la televisión no ha cambiado porque por los intereses que están ya con el formato que tiene ahora, pero es ilógico que tú tengas que ver el programa que te gusta los jueves a las 10 de la noche, ¿no? Sí, no, que de hecho ya algunas empresas ya recurren a sus providencias, ¿no? Y ya van ahí guardando sus archivos para que el día que tú lo quieras escuchar o ver, pues ya, ahí está. Bueno, no sé si tengas algo más que añadir y sobre todo la conclusión directa. Desde tu perspectiva, ¿cuál es exactamente el problema para que no se haya todavía masificado este trabajo bajo tecnologías en México, por ejemplo? Ay, muy buena pregunta. ¿Cuándo tenemos? ¿30 minutos? No. Échame otras 2 horas. Mira, mi teoría va por lo siguiente, ¿no? Okay. Ahora a lo mejor es un sector que hace, bueno, vamos, es que empiezo, a ver, para mí es el mercado. O sea, sí. El mercado mueve, hace moverse todo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa en las instituciones? Que desgraciadamente los papás, que soy yo, me incluyo, de los niños que están en las escuelas ahora, somos analfabetas digitales. Sí, sí. Entonces, yo para mí, no, yo, y yo soy el director de una secundaria o el director de una prepa, y no tengo actualmente presión del papá por modificar mi esquema educativo. Te voy a poner un ejemplo. Aquí, en el sector que se mueve más por mercado de las escuelas particulares, hubo un fenómeno los últimos 10 años pasados, yo mis hijos tienen 10, 14 y 16, que cuando yo estaba cuestionándome en qué escuela meter a mis hijos, el comentario de los papás era ver qué escuela tenía mejor esquema bilingüe. Entonces, el papá nada más buscaba que lo bilingüe, que enseñaran inglés, que enseñaran inglés, que enseñaran inglés. Entonces, las escuelas que tenían más inglés empezaron a captar más mercado. En ese, yo te estoy hablando de un sector, a lo mejor aquí en México, que es el sector privado educativo. Ajá. Entonces, las escuelas que no tenían eso empezaron a... La publicidad, veías tú la publicidad en los periódicos que hablaban de, no, ya, y doble horas de inglés y tal, y de plano los que se convirtieron en bilingües y sistema bilingüe y tal. Entonces, eso hizo moverse y modificar la estructura que ofrecían los colegios. Esquemas tipo Montessori que no metían nada de inglés, empezaron a tener que meter horas extras de inglés porque el mercado que buscaba ellos, sus clientes, estaban buscando ese mercado. Entonces yo siento que ahora, cuando empiecen los chavos de 25 a 30 años, que ya son gente que nació con la tecnología, que estudió con tecnología, ajá, que trabaja con tecnología, que meta a su hijo en una escuela donde no estén aplicando esas herramientas que a él le gustaron y que él dijo, a mí cómo me hubiera gustado que me enseñaran así, va a empezar a hacer una presión extra para que el centro educativo cambie. Es mi punto de vista, porque yo te cuento, años atrás, yo no estaba en este área, yo soy ingeniero, me dedicaba profesionalmente a otras cuestiones, y cuando veo... Después ya hice un máster en e-learning y tecnología educativa en TICS. Pero cuando yo veo que mi hijo, el mayor, que ya está por entrar a la universidad, entró a primero de secundaria y le están enseñando PowerPoint, pero PowerPoint era un semestre, o sea, era primero de secundaria, les empezaron a enseñar PowerPoint, que era que ahora cambiar las letras, que hacer un poquito a cómo hacer este efecto. Entonces yo decía, es que a un muchacho de ahora es decirle, ¿saben qué? Creo que hay una cosa que se llama PowerPoint o otro software, el que quieran. Tienen 15 días para hacerme una presentación de 15 diapositivas. Y punto. Y el chavo lo iba a sacar inmediatamente. Entonces, en vez de estar chateando en su casa 2 horas... iba a estar dándole a todo el menú, como a los celulares, ¿no? Mi papá, un celular, pues no, es cosa del demonio. Mi generación, un celular lo aprendes con el librito, ¿no? Abriendo las páginas. Si a un chavo le das el celular, le da pum, pum, todos los menús para arriba, para adelante, ¿sí? Y en 30 minutos conoce el funcionamiento del celular. A lo mejor de un iPhone tarda 2 horas, ¿no? Para PowerPoint, un sistema de estos de presentación, pues va a tardar un poco más, pero... Y ya ansiosos por conocer las nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora que ya salió el iPad, ¿no? Ya todo el mundo lo queremos ver, ¿no? Así es, va, tenemos que ahorrar un poco para verlo. Sí. Pero es lo que te digo, ¿no? O sea, cuando ese chavo que sintió que le enseñaron PowerPoint de una manera absurda en su colegio, cuando vea que su hijo entre ese colegio y si tiene toda esa, lo va él automáticamente a cambiar de escuela o de colegio a un sistema que, entonces, eso ya el director va a decir, oye, estamos perdiendo clientes, porque mira, okay, todos están yendo con esta otra escuela que ya está usando la tecnología, ya tienen un campus virtual, ya tienen un sistema X o Y. Hay presión. Ok, tenemos 2 minutos, no sé si quieras agregar algo a manera de conclusión. Mira, después te voy a pasar la liga, vamos a hacer unas jornadas de educación, ajá, y TIC aquí en la Universidad Iberoamericana. Hablamos sobre esto, sobre las aplicaciones Google para educación, las aplicaciones web 2.0 para educación, y vamos a poner las conferencias en vivo para que lo puedan la gente ver en tiempo real, okay, o si no, las vamos a subir a un blog para que las vean después cuando ustedes quieran. Ya te pasaré la liga para que tu público la conozca. Ok, bueno, pues nosotros vamos a estar al pendiente y creo que es una idea muy, muy buena. Pues te agradecemos mucho. No, un placer, David, y ya sabes, cuando gustes, aquí estamos. Ok, nosotros ya nos vamos, gracias al señor, así le decimos, el señor Guazú, que está del otro lado del cristal en la producción de este programa. Ok, y cualquier cosa, sugerencias, algún contacto contigo, Ernesto. Pues es por Twitter 1Ernesto1 o por correo electrónico 1Ernesto1@gmail.com con los unos con número 1Ernesto1. Ok. Gracias, David. Ok, mi nombre es David Solís, gracias, nosotros estamos pendientes y recuerden enviarnos sugerencias, todo lo que ustedes quieran, ya saben, estamos vía Twitter también, twitter.com/tics-tips y el blog, que ustedes ya lo conocen perfectamente. Hasta luego, que estén muy bien, bye. Tics and Tips.